Un cordial saludo, queridos amigos, queridas amigas. Aquí comienza una nueva edición de Queens of Noise, tu programa dedicado a las voces femeninas. Con esta ya hacemos 7 ediciones del programa Queens of Noise. Pues ya sabéis, un poco pues dando noticias, escuchando diferentes grupos o vocalistas femeninas. No solo de rock, sino pues nos abrimos a otros estilos musicales para no cerrarnos tanto en lo que es el sonido más guitarrero, digamos. Voy a comentar un poco los contenidos de la edición de hoy de Queens of Noise. Hoy escucharemos el nuevo trabajo de Guano Apes, los alemanes Guano Apes, que bueno, pues ha generado un poco de polémica, ¿no? Hoy por primera vez escucharemos algo de rap. Os hablaremos de Kenny Arcana. El clásico correrá a cargo de las Phantom Blue. Hoy la agenda pues vendrá bastante cargada de rock, rockabilly. Y por supuesto nuestras noticias. Así pues, te invito a que te quedes en nuestra compañía, la de Queens of Noise. Y comenzamos con lo que ha sido el último trabajo de The Kills, la formación pues mitad americana, mitad de británica, pues con la voz de Alison Mosshart. Os dejamos con el primer corte, esto se llama Future Starts Slow. Bueno, pues con The Kills comenzamos. Look how you Vamos con nuestro primer bloque de noticias aquí en Queens of Noise. Pues en los últimos días las noticias que nos han llegado tampoco es que sean muy emocionantes, que digamos, pero vamos a comentar un poco lo que nos ha llegado a nuestra redacción. Empezamos con la que es la musa de los indies, Nina Persson, ya sabéis, vocalista de Cardigans. Bueno, pues es noticia Nina Persson porque en un documental realizado en su país natal, en Suecia. Bueno, aunque el contenido del documental en este caso sea lo de menos, pero bueno, hablaban de la influencia de Dolly Parton en cinco vocalistas procedentes de Malmö, Suecia. Pero lo importante de este documental era la revelación que hacía Nina. Que había sufrido cáncer. Bueno, era la primera vez que lo hacía público, pues que había tenido cáncer en el cuello del útero. Además, bueno, pues era un cáncer bastante grave. Por suerte, pues fue operada con éxito. Además, bueno, tuvo posteriormente un bebé junto a su marido, Nathan Larsson, con el que ahora tiene un grupo paralelo de Cardigans. Este grupo se llama A Camp. Bueno, pues también ha comentado que no hay previsto nada pues con el grupo de Cardigans, no tienen previsto sacar disco ni hacer giras, porque bueno, tienen sus proyectos personales, sus familias, sus hijos, etcétera. Vamos a irnos con otra formación de un estilo un tanto parecido. Bueno, pues tema archi conocido, Math About You de Hooverphonic, pues que son noticia, ya que pues han anunciado fechas aquí en España, en concreto el 14 de junio en la sala Apolo de Barcelona y el 15 de junio en la Joy Slava de Madrid. Bueno, ¿qué decir de Hooverphonic? Pues que a pesar la vocalista de este tema, bueno, yo creo que es la canción más popular que tienen, pero bueno, hay historia antes de este tema y después para Hooverphonic. De hecho, la vocalista de esta canción Geike Arnaert pues ya no está en la formación. Su nueva vocalista se llama Noemi Wolfs, que bueno, mi opinión personal, por los vídeos que he visto en YouTube, pues personalmente no me gusta demasiado, pero bueno. Y con Noemi, la nueva vocalista, pues presentarán el nuevo disco llamado The Night Before, que sale el 17 de mayo aquí en España, aunque ya se publicó en Bélgica el año pasado. Cosas extrañas que suceden en el mercado musical. Pues como os comentaba, dos fechas aquí en España para el mes de junio de Hooverphonic. Algún día habrá que hablar de esta formación. Vamos a acabar el bloque de noticias con Hole, la formación de Courtney Love. Y es que, bueno, pues hace un par de semanillas se presentó en un festival de cine. En concreto, se celebró en la localidad americana de Austin, en Texas. Pues el documental Hit So Hard. Este documental narra la vida de la ex baterista de Hole, Patti Smell. Este documental muestra la lucha de Patti con las drogas. También habla de las muertes de Kurt Cobain y la bajista de Hole, que también falleció, Kristen Piaf. Contiene imágenes inéditas de Courtney Love y Kurt Cobain interpretando un tema llamado Stinking of You. Bueno, pues interesante este documental, pues que dudo mucho llegue aquí a España. Bueno, a ver si por lo menos nos hacemos con él en versión original. Y bueno, pues ya os informaremos si lo conseguimos. La verdad es que se puede hacer una telenovela con Kurt Cobain, Courtney Love y los diferentes componentes que tuvo Hole. Pues vamos a quedarnos con un tema de Hole, de los años 90. Ya sabéis que ahora, bueno, el año pasado sacaron un disco, o mejor dicho, lo sacó Courtney Love, con el nombre de Hole. Pero como digo, vamos a quedarnos con un tema antiguo. Esto se llama Awful. Ellos son, o ellas, eran, mejor dicho, Hole. It's your life, it's your party, it's so awful. It's not a fight. ha llegado el momento en Queens of Noise de hablar de un disco nuevo, de una novedad. En concreto vamos a escuchar lo nuevo de los alemanes Guano Apes. Sí, Guano Apes vuelven después de 8 años de silencio y lo hacen pues publicando este nuevo álbum llamado Bel Air. Bueno, pues ya queda lejos ese año 1996 en el que ganaron un concurso local de jóvenes talentos que les dio la oportunidad de grabar su primer álbum Proud Like a Goth, que incluía pues temas como el Open Your Eyes. Después llegaría el segundo álbum, Don't Give Me Names. Y en 2003, su último trabajo, Walking on a Thin Line. Que bueno, pues cambiaron un poco su sonido, se volvieron más minimalistas, por decirlo de alguna manera. Están de nuevo Henning, Dennis, Stefan y, como no, Sandra Nasik. Pues este disco ha generado bastantes críticas, ya que bueno, pues su sonido se ha vuelto un poquito mainstream. Incluso, pues bueno, si veis el nuevo look de Sandra, pues ha dejado un poco las zapatillas, los pantalones anchos. Y bueno, pues ahora parece una modelo, ¿no? Casi como un zapatos de tacón, minifalda, etcétera. Bueno, pues yo creo que hay que darle una oportunidad al disco. Y tiene sus cosas buenas. Ya os recordamos en otra edición anterior que One Apes visitarán España el próximo mes de octubre. Miércoles 26 de octubre en Bar Barcelona y jueves 27 de octubre en Madrid. Bueno, pues Queens of Noise estará cubriendo el concierto de Bar Barcelona en la sala Apolo. Ahí estaremos. A ver si no nos defraudan en directo. Vamos a quedarnos con un tema de este nuevo álbum de One Apes, Bel Air. Esta canción se llama Fan Man. Ellos son One Apes. Vamos con nuestro segundo bloque de noticias. Vamos pues a quedarnos con una nueva formación femenina. Bueno, pues el sonido de esta canción, como veis, no es que sea muy allá, porque está grabado en directo. Bueno, nos llegaba la reacción, un comunicado, de que surgía un nuevo grupo llamado The Shinas, tributo femenino a Los Ramones. Pues bueno, como digo, de Shinas, que me ha llamado la atención porque hay alguna componente de Sweet Little Sister, grupo que, bueno, ya pondremos un día, personalmente me gusta bastante. Pues ahora están ahora haciendo esta banda tributo a Los Ramones. Bueno, pues nos dicen en el comunicado que van a darle un toque personal, ¿no?, a las canciones. Y bueno, porque todos los conciertos serán una auténtica fiesta de rock and roll. Bueno, espero poner algún día algo que suene mejor. Ahora os hablamos de otro grupo español, ellos son The Bright. Pues esta canción se llama Your Private Garden y es el primer sencillo del nuevo trabajo de The Bright, el proyecto de Miriam Gutiérrez junto a Aníbal Sánchez. Pues bueno, habrá que estar atento a esta formación y a este primer disco. Han grabado un primer videoclip de esta canción, que por cierto os lo recomiendo, si lo buscáis en YouTube, pues ponéis Your Private Garden, The Bright. Bastante, bastante bonito. Y bueno, pues esta canción está basada en un relato de Edgar Allan Poe. Sus canciones pues son bastante, bastante delicadas. Y bueno, pues si os gusta este rollo, un grupo a tener en cuenta. Pues pocas noticias tengo más. Vamos a quedarnos con más música. Nos vamos a quedar con un grupo que mola bastante, las Doom Doom Girls, las californianas, que también son noticias por, también son noticia por asuntos de videoclips y demás, ya que pues hace poco grabaron un videoclip para el single He Gets Me High del EP que sacaron este año, producido por Sun Rose de Raveonettes. Un EP pues de 4 canciones muy recomendable. A ver si se animan a sacar pronto un LP. Pues hasta que llegue, vamos a quedarnos con un tema de ese EP. una versión que han hecho pues del clásico de los Smiths, del There is a light that never goes out. Lo dicho, nos quedamos con las Dum Dum Girls y enseguida volvemos. Como dije en la última edición de Queens of Noise, pues queríamos abrirnos a otros estilos, a otros mundos dentro de las voces femeninas. Y bueno, pues ha llegado el turno del rap. Vamos a escuchar un poco, pues, en este caso, pues una de las raperas más combativas, Kenny Arcana. Qui accueille les moments mal d'amour qui se perdent bien souvent dans ma gueule. Ceux qui demeurent sans repère, cause de famille détruite, ils me prennent comme mère pour avoir des frères. Je deviens celle avec qui ils passent le plus de temps. Et ils sont fiers d'être de mes enfants. Ils portent mes couleurs dorénavant. Ils doivent prouver qu'ils sont dignes de mon rang. Me prouver à moi en prouvant à leurs frères qu'ils en ont dans le froc en provoquant l'enfer. Qu'ils puissent étoffer leur palmarès pour alimenter le pacte jusqu'à ce qu'ils se perdent dans leur prouesse. Je leur ai inculqué qu'il y a ni bien ni mal, juste des faibles et des forts à l'instinct animal. Parce que dans mes artères coule la jungle, si chacun pour soi et tout sur celui qui va gêner. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Viens. Pues sí, Kenny Arcana es una rapera francesa de ascendencia argentina, nacida en el 20 de diciembre de 1982, o sea, tiene 28 años, en Boulogne-Billancourt, a las afueras de París. Empezó a escribir sus primeros textos a los 12 años. Hay que decir, pues, que tuvo una infancia bastante durilla. Fue internada en numerosos hogares de acogida. Empezó ya, pues, a rapear y a publicar en el año 2003. La mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, te perdre dans mon chahut pour monter en grade. Bueno, pues en sus letras Kenny habla, pues, de las desgracias de la vida, de su visión del mundo, la cual, pues, es bastante crítica. Y bueno, pues siempre está alrededor de movimientos antiglobalización, anticapitalistas, revolucionarios, etc. La mère diabolique des enfants perdus. Certains ont laissé leur vie si jeune et sur à croire. Mort pour l'honneur, pour le pacte, mort pour ma gloire. Sans scrupules et sans cœur, je me nourris de ces âmes perdues. Si jeune et en pleurs, en manque d'amour, je suis le recours de ces gosses en chagrin. Laisse pas traîner ton fils, sinon il deviendra le mien. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne. De hecho, pues en el año 2004 fundó junto con otros compañeros un colectivo llamado La Rage du Peuple, la rabia del pueblo. Ha participado también en bastantes foros antiglobalización en África y América del Sur. Y también en un documental titulado Otro Mundo es Posible. An Autre Monde est Possible. Pour en convaincre les indécis qui doutent de mes vertus. Je suis la mère diabolique des enfants perdus. Certains ont laissé leur vie si jeune et sûre à croire. Mort pour l'honneur, pour le pacte, mort pour ma gloire. Sans scrupules et sans cœur, je me nourris de ces âmes perdues. Si jeune et en pleurs, en manque d'amour, je suis le recours de ces gosses en chagrin. Laisse pas traîner ton fils, sinon il deviendra le mien. Bueno, pues en YouTube tenéis casi todos sus temas con los subtítulos en castellano. Bueno, pues sus canciones están bastante cargadas de ira y de crítica hacia la sociedad en la que vivimos. Lo último que sabemos de Kenny es que para este mes, abril, pues iba a publicar su nuevo trabajo, una mixtape llamada Les Kiss de... Pues sin duda Kenny Arcana, una mujer muy combativa, haría falta que hubiera más chicas como ella. Vamos a quedarnos con el que es el tema, su tema más conocido, La Hash. Ella es Kenny Arcana.

Y como es habitual, vamos cerrando el programa con unos breves apuntes. Vamos con nuestra pequeña agenda de conciertos. Y empezamos con la gran Kim Lentz. Pues sí, una de las grandes reinas del rockabilly, Kim Lentz, con su grupo de Jaguars, visita en España. Pues esta gran mujer estará presentando su último disco, It's All True. El jueves 14 de abril en la sala La Void de Madrid. El sábado 16 de abril está en Andoain, en el País Vasco. Y el jueves 21 de abril en Ponferrada. Dejamos a la australiana Kim Lentz. Nos vamos a Estados Unidos para escuchar a Stacey Collins, otra gran rockera. Pues Stacey Collins estará aquí en España presentando su último disco. Pues el viernes 15 de abril en Vitoria. El día 20 de abril estará en Burgos. El 23 en Barcelona. Y el 24 de abril en Monzón. Bueno, pues un plan interesante para Semana Santa, ver a esta gran mujer, Stacey Collins. Para acabar, os voy a dar solo dos citas más. Una, el concierto de Darkmoor y Tears of Martyr. Bueno, Darkmoor ya no cuenta con ninguna vocalista femenina. Antes sí, ya recordáis a Elisa. Tears of Martyr sí, cuenta con Bernice, esta gran voz. Bueno, pues concierto más que interesante el viernes 15 de abril en la sala Heineken de Madrid. Y por último, nuestra querida amiga Bethany Constantino con su grupo Best Coast, que vuelve a estar aquí en España, también en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, el miércoles 20 de abril. Best Coast. Pues hasta aquí ha llegado esta nueva edición de Queens of Noise, la número 7. Nos encontramos en la próxima con más voces femeninas. Hoy nos despedimos con Arcade Fire, que ya sabéis, no, tampoco es que destaque por su vocalista femenina, pero bueno, también tiene sus temas interpretados por ella, por Regine Chachang. Esta mujer que, por cierto, ellos son canadienses, pero Regine tiene familia en Haití. Y bueno, pues estuvo colaborando en aquellos desastres que hubo en aquel país. Bueno, pues una mujer solidaria donde las haya, Regine. Con Arcade Fire y su tema Empty Room nos despedimos. Un abrazo para todos y para todas.